Gonzalo Achugarri de la firma Impos S.A. Bueno, ¿qué te parece la muestra? Bueno, creo que la muestra es muy interesante. Creo que es una forma de poder desarrollar a las empresas locales en un ámbito nacional e internacional. Creo que es muy positivo esta muestra porque es importante, es una de las más importantes en este rubro. ¿Y qué te parece la participación municipal en todo esto? Realmente hay que agradecerle por parte de mi empresa y de las demás que han participado, el apoyo municipal, que ha sido muy importante, que nos ha permitido, con el esfuerzo tanto de la municipalidad como de todos los demás, poder estar acá presente. ¿Ha recibido varios pedidos o varias consultas? Hemos recibido, para hacer el segundo día de muestra, hemos recibido bastantes consultas. Esperamos, ayer tuvimos unas reuniones con personal, con gente internacional, tanto de Perú como de Panamá, y bueno, esperamos que siga este ritmo, ¿no? Y por lo que tenemos entendido, recién la muestra empieza ahora y hasta el viernes va creciendo constantemente. Arquitecto Julio Vidé, bueno, ¿qué le parece la muestra Batimat 2009? Bueno, la muestra, pese al momento que estamos viviendo, me parece excelente. Hay una gran inversión de todas las empresas, así que bueno, muy bien. ¿Y qué le parece la participación del gobierno municipal? Bueno, me parece que es muy oportuna. Yo no tengo, no recuerdo que una disposición por mostrar a Olavarría y la región de la manera que se está haciendo haya tenido antecedente. Así que, bueno, me parece absolutamente oportuno justamente que esta nuestra participación, ¿no es cierto? ¿Y qué opinión le merece la participación del Colegio de Arquitectos Locales en esta muestra? Bueno, en realidad nosotros estamos muy conformes con que el grupo de empresarios y el municipio haya pensado justamente en el colegio para poder, de alguna manera, brindarles esta posibilidad de un proyecto pensado que sea testimonial de nuestra ciudad y de su producto, y muy contentos por haber podido plasmar ese proyecto en esta realidad. Vanessa Andrés, de Marmolería Sierra Chica, bueno, ¿qué te parece la muestra Batimat 2009? Bueno, la verdad que bastante interesante, está en general muy buena apuesta de todas las empresas que se presentan casi todos los años. Con respecto a nuestro stand, estamos muy contentos porque, bueno, además de mostrar todo lo que es la construcción en Olavarría, podemos mostrar la calidad de todo lo que tenemos. Así que estoy muy contenta por el lugar que estamos ocupando y por cómo la gente se acerca, está interesada en tanto en todo lo que sea construcción como también en lo nuestro, que son los mármoles, los granitos, que la piedra de por sí, como está expuesta, llama la atención. Así que muy, muy contentos por todo lo que estamos viviendo. ¿Qué te parece la apuesta municipal en esta muestra? La verdad que el apoyo de la municipalidad es genial, o sea, es fundamental. Está bueno que nos haya agrupado a todas las empresas. Me parece, además no solamente desde cada individuo, ¿sí?, sino que desde la municipalidad me parece súper importante que nos den esa fuerza, porque además no olvidemos que Olavarría está muy bien posicionada dentro de la provincia. Entonces eso ayuda mucho en mi caso yo soy vendedora, a mí me ayuda a la venta, la Batimat es algo muy grande que sin coordinación, sin un espacio no hubiese sido posible, porque no todas las empresas tenemos la posibilidad de llegar, así que la municipalidad, como siempre, agradecerles todo. Y está bueno que se conozca bien dónde está localizado Olavarría, ya que mucha gente la conoce por ahí por empresas muy grandes como Loma Negra, Cerro Negro, y no saben que dentro de Olavarría estamos también otras empresas que somos muy grandes, pero que participamos de lo que es la construcción. ¿Les gustaría estar en Batimat 2010? nos encantaría, por supuesto, y nos encantó la propuesta también de hacerlo por medio de la municipalidad. El año pasado yo estuve recorriendo la muestra como visitante, no era lo que yo me esperaba, o sea, era una muestra bastante pobre en stands y en firmas. Este año la verdad es increíble, o sea, nosotros, yo particularmente pensé que iba a ser una muestra tranquila y es muy importante, y la verdad que tanto las empresas que vinimos como la puesta del stand, el diseño, todo asombró y está al nivel de lo que es la muestra en sí. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte en esta muestra. No, muchas gracias, y quisiera agradecer a toda la municipalidad y a todos los compañeros de las otras empresas por ser tan cálidos, por ayudarnos a todos, entre todos, y por hacer vivir esta experiencia que es maravillosa.